Entre las preguntas que le harías a tu expareja, no podían faltar las que llegan a tu mente cuando ya la resignación te ha hecho llegar a un punto de aceptar que ya no estás junto a esa persona y no quieres más que haber sido alguien que marcó la vida de alguien más. Las típicas preguntas de esta índole expresan pensamientos como ¿qué aprendiste de nuestros errores? ¿Y por qué tuvo que terminar de esta manera? ¿Por qué algo que inició tan bien tuvo que terminar así? Estas cuestiones no serán cómodas para tu ex, porque primeramente, luego de haber terminado contigo, lo último que quiere es pensar en ti. Seamos sinceros. La mayoría de las rupturas amorosas no quedan en buenos términos, al menos no al principio. Para ello se necesita un grado de madurez que incluso llegado ese momento se pierde. Cuando un amorío se inició entre dos personas que anteriormente eran buenos amigos, la incertidumbre sobre si después de la ruptura lo seguirán siendo es una de las dudas que puede incluso hacerles perder el sueño a ambos. Pero ahí no importa cuál sea la respuesta que recibimos, si es que recibimos alguna. Normalmente esa amistad no se recupera nunca, o al menos no de la misma manera. ¿Fui yo o fuiste tú? Entre las preguntas que le harías a tu expareja, esta última de la lista es indispensable y difícilmente tendrá una respuesta totalmente sincera. Ahora bien, te hago una recomendación. Antes de que te animes a preguntarle todo esto, formúlate tú la siguiente interrogante. ¿Podrías aguantar sus respuestas?